La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada aquí de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que nace en el aire de La Retaguardia y después sale a navegar por los aires, a surcar los aires de las radios comunitarias de todo el país. Estamos arrancando este programa, que es el programa número 718 de nuestra historia. Vamos a tener aquí fundamentalmente dos cosas. Vamos a hablar sobre el juicio por los vuelos de la muerte Punta Indio, el caso de Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Está en instancias de alegatos, para quienes nos están escuchando en vivo. Hoy hubo alegatos de las partes acusadoras, mañana empezarán los alegatos de las defensas, pero fundamentalmente vamos a tomar aquí lo que tiene que ver con los testimonios, con las dos jornadas de testimonios. Y lo vamos a hacer, ya teníamos planificado hacerlo, por cierto, pero lo vamos a hacer mucho más después de lo que ha sucedido esta semana con estas declaraciones de el referente de La Libertad Avanza en Punta Indio, que en un programa de radio dijo que su padre tenía un Ford Falcon y además dijo que cuando abría el baúl olía todavía a justicia. Se llama Jorge Pablo Cabrera, era marino y actualmente es el presidente de La Libertad Avanza en Punta Indio, es decir, del partido de gobierno nacional en la ciudad de Punta Indio. No es casualidad que haya dicho esto esta semana, lo dijo como respuesta a este juicio. Todos los medios tradicionales de comunicación hicieron bien en repudiar las declaraciones infortunadas, como mínimo, de este dinosaurio, pero no hablaron del juicio. No hablaron del juicio porque no tienen la menor idea de que hay un juicio por crímenes de lesa humanidad al que Cabrera respondió de esta manera. Porque hay silencios que vos vas a escuchar en los testimonios puestos en palabras ahora por la gente local, que nos van a ayudar a entender lo que significó que en toda la zona, no solo en Punta Indio, sino en Magdalena, en Verónica, aparecieran en las costas del Río de la Plata en 1976, fundamentalmente una serie de cuerpos de personas que fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Se está haciendo este juicio solo por un caso, solo por un cuerpo identificado en los 90, que es el de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, y es contra dos policías por haber participado del ocultamiento, de la segunda desaparición, digamos, de haber enterrado el cuerpo como NN en el cementerio de Magdalena. Vamos a escuchar los testimonios luego. Y ahora vamos a arrancar el programa de hoy haciendo referencia a algo que arrancamos la semana pasada aquí en La Retaguardia. Bueno, de nuevo, no hay es increíble, pero no hay respuestas en los medios tradicionales a veces cuando las no hay réplicas cuando las noticias nacen en los medios comunitarios. A veces es adrede, sin dudas, y a veces es simplemente por falta de pericia periodística. No sé cuál será el caso, pero la semana pasada nosotros te contamos aquí, mientras todos hablaban de la domiciliaria de Cristina, se sigue hablando de eso cada tanto, nosotros te contamos lo que pasó con Horacio Luis Ferrari. Ferrari es un genocida de la ESMA, el último, de hecho, de hasta ahora, que ha sido condenado en el marco de la megacausa. Lo han condenado el 9 de diciembre del año pasado, del 2024, a prisión perpetua por casi 300 casos. Y la semana pasada te contamos que el buen hombre pidió muchos permisos para ir al cardiólogo en el Hospital Naval de Parque Centenario, ese que Clorindo Testa y otros arquitectos hicieron con forma de barco, con fachada de barco, justamente porque es el Hospital Naval. Bueno, parece que Ferrari salía de la casa y se tomaba el buque, pero no hacia el Hospital Naval, sino que no iba al hospital. De 10 pedidos, la querella constató que solo en 2 casos fue al Hospital Naval. Los otros 8 no se sabe. No es que se perdía el turno. Lo que se perdía era la ocasión de cumplir con la justicia y utilizaba ese permiso, vaya a saber uno para qué. La querella hizo esta presentación y pidió, lo lógico, revóquenle el beneficio de la domiciliaria. Bueno, te vamos a contar aquí, ahora mismo, qué resolvió el tribunal ante este pedido. El 14 de julio, hace 3 días, el lunes, el punto 1 de la resolución del Tribunal Oral Federal en lo criminal número 5, firmado por Enrique Méndez Signori, uno de los jueces que lo condenó, no es mandarlo a la cárcel, es intímese a la defensa particular de Horacio Luis Ferrari para que aclare las 8 irregularidades señaladas por el letrado patrocinante. Adrián Krompotic y Ariel Noli se habían presentado como representantes de la querella encabezada por Patricia Walsh, por el sueco Lorky Paniche y por la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, diciendo, bueno, revóquenle la domiciliaria porque el tipo de 10 solo fue 2. Y el tribunal resuelve decirle al abogado defensor, Guillermo Jesús Fanego, que le explique qué pasó. Bueno, habiendo visto una docena de alegatos de Fanego, me puedo imaginar un montón de cosas que podría responder el abogado defensor, de las más insólitas. Pero aparece como raro, ¿no? O sea, te están demostrando que están siendo ilegales y se les pide una explicación. Bueno, en cualquier caso, la defensa tiene el tiempo ahora. Hay que ver qué resuelve el tribunal, porque en el día de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo este jueves 17, la querella se vuelve a presentar y pide un recurso de reposición. El recurso de reposición es una segunda vuelta, digamos, que a veces hay derecho de pedir. Entonces, Krompotic y Noli dicen, mire, nosotros les llevamos todo cocinado, ustedes mandan la vista a la defensa, no sé qué quiere que le explique la defensa, no lo dicen así, por supuesto. Y también le dicen a el juez Méndez Signori, decida el tribunal en pleno, solicita que sea el tribunal en pleno el que decida, porque en general es así, cuando se puede resolver por presidencia estas cosas, pero después si hay un pedido de reposición, si se acepta el pedido de reposición, lo más probable es que termine siendo todo el tribunal el que resuelva en este caso. Así que, bueno, queríamos contarte eso, queríamos actualizarte la historia. Ferrari todavía sigue en su casa, todavía sigue con el control en el tobillo, con la tobillera electrónica, con el control electrónico de su prisión domiciliaria, que por ahora parece no haber funcionado bien. Bueno, una buena idea podría ser preguntar en el monitoreo qué figura en esa fecha, porque las fechas son precisas, los pedidos son precisos, y además estaba este dato, que no sé si para el tribunal tendrá importancia o no, de que todos los certificaciones desde el hospital están firmados por un tal Ferrari, pero no por Horacio Luis Ferrari, sino por otro Ferrari, que se ve que es médico y entonces firma las certificaciones como que fue. Eso es falsificación de documento público. Todo esto surgió a partir de que la propia defensa incorporó al expediente la historia clínica de Ferrari. Y en la historia clínica figuran los días que fue. Entonces lo que hizo la querella fue, porque tenía sospechas de que Ferrari no iba, e incluso habían corroborado de modo propio con gente del hospital que no iba cuando tenía los permisos, lo que hicieron fue cruzar las fechas y ahí llegaron a la conclusión, y de hecho le hacen un desglose al tribunal una por una, de las 10 ocasiones, de las 10 fechas, los 10 certificados y las 10 certificaciones que vinieron después firmadas por este tal Ferrari. Veremos qué sucede en las próximas semanas. Entramos además en feria judicial, así que habrá que ver cuándo resuelve el tribunal esta cuestión. Bueno, comenzamos a meternos entonces en el recorrido de los testimonios. Vamos a hacer un pantallazo general de lo que fue el juicio con estos audios que ha preparado Pedro Ramírez Otero, que está en esta tarea habitualmente. Impecable y muy esforzado laburo esta semana, porque nos va a resumir las dos audiencias de testimoniales en estos audios que vamos a escuchar ahora. Estamos hablando del juicio Novillo Corbalán, tiene que ver con la aparición del cuerpo de Rosa Eugenia Novillo Corbalán el 6 de diciembre, por lo menos eso dicen los papeles de la policía. El 6 de diciembre de 1976, su cuerpo apareció sin vida en las costas de Punta Indio, lejos de avisar a la familia que la estaba buscando, porque la habían secuestrado unos meses antes. No lo sabían todavía, pero había pasado por el Campito, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que sucedieron en Campo de Mayo. Lejos de avisarle a la familia, lo que hicieron los policías, los bomberos y muchas otras autoridades locales, ¿no?, fue ocultar el cuerpo, volver a desaparecerlo. Vamos a escuchar a Rodolfo Novillo, hermano, uno de los hermanos de la Tota, como le decían a Rosa Eugenia Novillo Corbalán. Ella, tenía una familia grande y esa familia la buscó mucho cuando desapareció. Rodolfo quedó como querellante, estuvo abriendo los testimonios de este juicio. Lo queremos escuchar ahora, queremos comenzar a escucharlo en este momento, cuando comenzó contando cómo estaba justamente conformada su familia. Y vivíamos, éramos 10 hermanos con mi madre, que vivíamos en una casa con dos dormitorios, o sea, digamos, éramos una familia pobre, y yo siempre lo digo medio en tono de broma, teníamos muchos apellidos, pero la verdad poca plata para alimentar a todos, ¿no? Mi madre, digamos, así estaba sola y ella nos tenía que alimentar, educar, etcétera. en ese contexto de pobreza, aunque a algunos de mis hermanos no les gusta que yo diga este concepto, porque, repito, son Novillo Corvalán, somos doble apellido. Yo en algún momento me cambié el apellido, no soy, en vez de Novillo Corvalán, Novillo Ravelini, lo que va marcando un posicionamiento social en relación a la sociedad en la cual estamos viviendo. Tota, mi hermana lo mantuvo. En ese contexto de pobreza, mi madre se esforzó y nos pudo alimentar y educar, digamos, hacia los 10, una convivencia compleja, complicada, porque una casa muy chica, donde no cabíamos, pero en la cual, bueno, iban novios, iban tíos, iban parientes, iban amigos, etcétera, etcétera. Todo lo cual generaba una situación que, aunque uno no lo vea o no lo, o le cueste, pero va condicionando la vida de cada uno, va condicionando. Y estamos hablando de la década del 70, la década del 70. Vivimos en una casa céntrica en Córdoba, donde se producían luchas y movilizaciones permanentes. Entonces, ese fue el contacto, lo que fuimos viviendo, digamos, ¿no? Tota incluida. Es decir, el salir a la calle, encontrarte con movilizaciones obreras y estudiantiles. A su vez, ellos fueron también, fuimos creciendo, ellos se pusieron novio con militantes, Tota particularmente, con militantes políticos, que todo eso siguió condicionando. Rodolfo contó acerca de Tota, su hermana desaparecida en los vuelos de la muerte, dio más detalles. Esta situación de Tota la llevar muy pronto, ella se vinculó a un partido que es el PRT, y en el año ya 71, ella ya vivía con otros compañeros en una casa, esa casa es allanada, detienen a dirigentes de esa organización y Tota ahí pierde su documento, queda ahí, a partir de ahí ya queda clandestina. Estamos hablando del 71-72 aproximadamente. Ya queda clandestina, o sea que ya tiene que, ya la, digamos, tiene que empezar a cuidarse, porque ya la van a empezar a buscar en esa época. Son años muy intensos, no son tantos años, pero cada día de esos años era intenso en lo político, intenso en lo social, intenso en lo familiar. Ocurría todo lo que iba ocurriendo en el país, en Córdoba, se daba en muy poco tiempo, en un tiempo muy acotado. Entonces ella, como repito, en un momento dado se viene a Buenos Aires a militar, porque es como que ya la estaban buscando en Córdoba. Después de un tiempo vuelve nuevamente a Córdoba, clandestina, o sea, con documentos falsos, se tenía que mover porque si no la... Y es cuando es detenida por primera vez en el año 74, medio del 74, si no me equivoco, un poco después la detienen y la llevan a la cárcel de mujeres del Buen Pastor. En ese mismo periodo, en mi casa, se producen también, yo ya milito, también ya he sido detenido en varias oportunidades, tengo tres hermanos más que de algún modo militaban, colaboraban, participaban, y mi casa materna, donde vivimos, ella tiene numerosos allanamientos, o sea, ya la familia de algún modo es perseguida, a pesar, quiero aclarar esto, a pesar de que en ningún momento han agarrado a ninguno, digamos así, en hechos violentos o en hechos armados, etcétera, sino que había un posicionamiento político que era muy crítico del sistema en el cual estábamos viviendo. Rodolfo Novillo dio también cuenta de la desaparición de su hermana y explicó cómo fue reconstruir la información. El periodo en que Tota está en Campana, con su compañero milita, todo esto lo hemos podido, además, yo cuando volví, cuando salí de la cárcel, empecé también a dedicarme a la búsqueda de mi hermana. La desaparición de Tota, se produce, no tenemos una fecha exacta, además porque ocurrieron distintos hechos, las informaciones en esa época eran absolutamente difíciles, complicadas, Entonces llegaban por ahí alguna información de algún compañero que le hacía llegar a mis hermanos. Yo me enteré de la desaparición Tota estando en la cárcel de La Plata, donde a través de algún compañero me llegó que a Tota la habían secuestrado o que había desaparecido o que la habían matado. O sea, en ese momento no había tantas certezas, porque el objetivo era el ocultamiento. Y esto lo voy a repetir porque creo que forma parte del fundamento de este juicio. De este juicio. Entonces, bueno, en ese momento, cuando a Tota la secuestran, repito, no teníamos tanta información, mi familia, mi madre particularmente, recorre todas las instituciones militares, iglesia, de instituciones médicas, psiquiátricas, todos los lugares donde se podía, digamos, intentar averiguar algo, y nunca pudo averiguar nada. En realidad, a nivel oficial, digamos, la dictadura, funcionarios de la dictadura, le daban informaciones falsas, o directamente le decían no la busque más porque está muerta, o la han visto que en un puente escapándose para Brasil. Bueno, ese tipo de animadres, obviamente, se imaginan en el marco de lo que se estaba viviendo, que tenía ya, yo estaba detenido, secuestrado, después me legalizan, Tota está desaparecida, tenía otra hermana, Rita, que tuvo que abandonar el país con el golpe y con sus cuatro hijos, porque la secuestran a ella, a su marido, ellos tenían cuatro niños, entonces él decidió dejar el trabajo, vender la casa donde vivían, irse todos a Venezuela. Tenía otra hermana que también fue secuestrada, la detuvieron, ella se vino a Buenos Aires, la dejaron en libertad, se vino a Buenos Aires, la siguieron buscando, entonces ella optó por irse al exilio a Italia. Otro hermano, Julio, que también militaba, pero él decidió no irse del país y vivir lo que le llamamos el incilio, no el, el incilio, o sea, esconderse en su propio país, recorrer, andar, escapándose en el país, lo que fue muy duro, muy duro, que después le va a significar, entre otras cosas, bueno, después, estoy hablando de 10 años atrás aproximadamente, que decide morir. Lo último del testimonio de Novillo, de Rodolfo Novillo, a quien estamos escuchando, uno de los hermanos de Rosa Eugenia Novillo Corbalán, por los que se hace este juicio que llamamos Novillo Corbalán, juicio Vuelos de la Muerte de Punta Indio. Se refirió a la información que pudieron comprobar sobre el secuestro y la desaparición de la Tota. Era fehaciente el testimonio en relación a que Tota fue secuestrada, no sabemos dónde, no sabemos exactamente el mes, entonces podemos hablar de agosto, septiembre, octubre, y fue llevada a Campo de Mayo. ¿Qué va a quedar pendiente en toda esta historia? Hay dos hechos fehacientes, dos hechos. Uno es el que nos ocupa en este juicio, el otro es cómo murió, eso es fehaciente. Estuvo en Campo de Mayo, ahí la torturaron, la supliciaron, la mataron, y eso va a quedar también demostrado, la cargaron en un avión con otros secuestrados de Campo de Mayo y los lanzaron en el río. Que ese es una de las formas que tenían de desaparición en su plan sistemático de exterminio esta dictadura militar. Formaba parte, es una forma, aparte de los enterramientos clandestinos, etc. La cuestión que ese hecho, digamos, la denuncia por lo que ocurrió en Campo de Mayo, digamos, es una gran victoria, al menos desde el punto de vista de la familia, además de lo que, porque logramos, por lo menos, determinar que Tota, dónde estuvo, cómo la mataron y. Bueno, en fin, y lo que ocurrió después, ¿qué es lo que ocurrió después? La aparición del pueblo, eso yo también digo algunas bromas, y digo lo que pasa que Tota, mi hermana, era muy testaruda, muy testaruda. Entonces era muy difícil que le hicieran desaparecer. Entonces cuando le secuestraron, averiguámoslo, tú te dijo, no, voy a aparecer, y apareció en la costa. Apareció en la costa. Bueno, tremendo el testimonio de Rodolfo Novillo, parte de esa reconstrucción de que estuvo en Campo de Mayo. Bueno, fundamentalmente la reconstrucción de que estuvo en Campo de Mayo tiene que ver con el testimonio de un ex conscripto que fue secuestrado y llevado al campito. Se llama Eduardo Cañolo. Él, por supuesto, ya dio testimonio en el juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, en el que Novillo Corbalán fue una de las cuatro víctimas por las que se hizo este juicio. Y allí él había dicho, en algún momento también conversamos con Mervilá, que era un militante, un dirigente del PRTR, que estaba también allí secuestrado. Conversamos sobre otras cosas, si había algún cordobés ahí que se hubiese enterado, que hubiese estado, y me dijo que sí. Me nombró a una chica que era una de las fugadas de la cárcel del Buen Pastor de Córdoba. Ese fue un hecho bastante conocido en Córdoba porque se fugaron como 20 presas, y le dijo que se llamaba Pucheta. Pero en los registros no había ninguna Pucheta, en los registros de las 20 mujeres que se escaparon de la mítica fuga de la cárcel de El Buen Pastor en Córdoba. Y fue Rodolfo quien se dio cuenta, fue la familia de la Tota la que se dio cuenta que la referencia era a ella, justamente porque estaba en pareja con Pucheta, y Mervilá la nombró por lo que era su apellido de casada, ponele, con Guillermo Abel Pucheta. Tenés el testimonio, fue corto, y lo podés ver el testimonio de Cañolo en este juicio. Estuvo también participando Alejandro Inchaurregui. Él fue quien en los 90, como miembro del equipo argentino de antropología forense, identificó en la exhumación en el cementerio de Magdalena a Rosa Tota Novillo Corbalán. Explicó cómo trabajaron desde el EAF con las pruebas para comprobar a quién pertenecían los cuerpos enterrados como NN allí en Magdalena. Estaban las huellas dactilares en un cuadro importante de 50 por 60, una cosa así. Bien, ahí un poco yo me di cuenta que ahí podía ser una punta de investigativa, pero no podía, la que estaba a cargo en ese momento del laboratorio, la subcomisaria María Cosciani, que era la que tenía este discurso tan coincidente con el mío, pero bueno, yo le digo, ¿vos me podés dar copia de las pericias que tenés? Me dijo, no, de ninguna manera. Entonces, bueno, buscamos una manera de obtener esa información pensando que podía haber algo sustancial. Esto coincidió en el tiempo con una situación que fue la siguiente. Estábamos con el equipo de antropología exhumando una fosa común que había en el cementerio municipal de Avellaneda, y habíamos encontrado algunos frascos que contenían manos y que estaban entintados. Luego entendimos que esos frascos eran parte del procedimiento de amputación de manos, toma de huellas, devolución de las manos al lugar de inhumación con el cadáver. Y que estaban entintadas porque habían pasado por el laboratorio de investigaciones necropapiloscópicas. Entonces, ante este hallazgo, que no sabíamos exactamente a quién correspondían esas manos, había frascos que estaban rotos y solo tenían huesos de manos, y había frascos que estaban enteros, que tenían las manos con formol y estaban conservadas. Entonces, yo hice una denuncia en un juzgado de Loma de Zamora, porque esto era Avellaneda, en ese momento era el Departamento Judicial de Loma de Zamora, Creo que el juzgado penal provincial número 3 a cargo del juez Emilio Villamayor. Y entonces eso sirvió de mordiente para investigar de quién eran esas manos, por qué estaban ahí y demás, y para obtener la información del laboratorio de investigaciones necropapiloscópicas. Perdón. Entonces, de esa manera nos reunimos con los peritajes que hicieron en los años 76 al 83 de necropapiloscopía, fueron remitidas por orden del juez Villamayor al juzgado 3 y ahí nosotros accedimos. Y ahí fue que vimos que algunos casos estaban identificados y uno de ellos era el de Rosa Novillo Corberán. ¿Por qué? Porque los identificados íbamos chequeando si estaban desaparecidos o no. Increíble, ¿no? En la policía fue que apareció el dato. Inchaurregui continuó explicando cómo llevaron a cabo el trabajo de reconocer el cuerpo de Rosa. Es decir, la persona estaba identificada en el año 76 o principio del 77, no recuerdo. Y estaba una cosa también muy prolija del laboratorio de investigaciones necropapiloscópicas, es que estaba la autopsia. Yo recuerdo de la autopsia dos cosas que retengo en mi memoria. Una es que, para mi sorpresa, la causa de muerte era un disparo de arma de fuego en el cráneo. Que sí, la víctima era víctima de haber sido arrojada en los vuelos, me sorprendió eso. Y la otra, que la autopsia había sido efectuada por el doctor Baudino. El doctor Baudino era un médico de policía de la zona de Magdalena, que yo, investigando otro caso, había tomado conocimiento que él, el 11 de diciembre de 1983, compiló todas las autopsias que le había hecho en el periodo dictatorial y se las llevó al jefe de policía nuevo. Por supuesto, el jefe de policía abrió la picadora de papel y destruyó todo, digamos, ¿no? Pero Baudino fue un tipo que pretendió, digamos, tengo la impresión que pensó que, bueno, que venía una nueva época, que esa información podía ser importante y tuvo el buen tino de hacer eso, pero lo llevó al lugar inadecuado. Baudino entonces era quien firmaba el certificado de función de Novillo Corbalán. El integrante en los 90 del equipo argentino de antropología forense habló sobre el momento en que se contactaron con la familia de Rosa para exhumar el cuerpo. Estaba la tumba y estaba el lugar de inhumación porque constaba en los libros del cementerio. Entonces, bueno, quedaba verificar si una persona cuyos restos estaban identificados de 1976 o principio del 77, ese cuerpo, bueno, había que recuperarlo, digamos, ¿no? Y en todo caso restituir los restos a los deudos. Entonces, con ese camino ya recorrido, ese camino un poco burocrático y judicial, fue que contactamos a la familia, a algunos miembros de la familia, y bueno, ahí se inició, digamos, un proceso en el ámbito de la justicia que permitió que ordenara la exhumación, la individualización de los restos, la identificación. Reitero que la identificación estaba desde el punto de vista dactiloscópico desde el principio. Acá había que individualizar qué esqueleto era. Estaba el cementerio en un lugar prolijo, así que creo que bueno, ya avisada la familia, se hizo la exhumación. Exactamente la tumba no correspondía exactamente, no es que había un esqueleto exactamente abajo de la tumba, sino que había cierto desvío de unos 20, 30 centímetros. Y tuvimos que exhumar dos para postular que uno de los dos debería ser. Y efectivamente uno de los dos correspondía a quien en vida fuera Rosa Novillo Corbalán. A su vez, la familia aportó fotografías, radiografías en ese momento de senos paranasales, los que comparados con los senos paranasales del esqueleto del sexo femenino, porque estos dos esqueletos que exhumamos, uno era masculino, bueno, había coincidencia en la morfología de los senos paranasales y de esa manera se determinó que efectivamente eran restos, ¿no? Por último, Inchaurregui respondió a una pregunta de la fiscal auxiliar Ana Oberlin sobre si pudieron saber de dónde venían los cuerpos que llegaron de las costas. Pavada de pregunta, la que responde Inchaurregui. Había dos lugares caracterizados. Uno era porque, bueno, ya a esta altura había testimonios de eso, que eran los vuelos de los miércoles de la ESMA. Los miércoles había salida de Aeroparque, un sector militar, el avión de todos los miércoles prácticamente había un vuelo. Luego de Campo de Mayo, porque Campo de Mayo además es un predio de 400 hectáreas que tiene pista de aterrizaje y a su vez tuvo un centro con destino de detención. También decían que salían de Campo de Mayo. Y luego, de una base del Palomar, por lo menos fueron del Banco del Olimpo, en el año 78, salieron vuelos, pero de la base del Palomar. Es decir, traslados del Banco del Olimpo, fueron trasladados en camiones al Palomar, y ahí levantaron vuelo los aviones. Y esto lo dijo Federico Talavera, que era un chofer de esos centros de detención y del grupo de tareas, que lo declaró hasta ante mí, pero además concomitantemente con la aparición del testimonio de Adolfo Silingo, eso disparó algunos otros testimonios de represores. Uno fue el de Federico Talavera, y él dijo que, como chofer del grupo de tareas, llevó un camión con gente del Banco del Olimpo a la base del Palomar y vio cómo lo subían a los aviones. Fuera de eso, lo de Campo de Mayo, hay testimonios anónimos que yo recuerde vertidos en la CONADEP. También dio testimonio en aquel primer día Roberto Cipriano García, de reconocida acción en derechos humanos y en las últimos años como uno de los dirigentes a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero Cipriano García además nació en Verónica, en una de las pequeñas localidades circundantes a Punta Indio. Él investigó y denunció los vuelos de la muerte, explicó que una de las motivaciones para llevar adelante ese trabajo fue porque justamente él vivía allí en el pueblo. Y parte de la denuncia tiene que ver también con una cuestión de mi infancia, digamos, ¿no? Yo vivía en el pueblo, familia de trabajadores muy pobres, así que las vacaciones era, incluso no era fácil llegar, pero la expectativa era al río a bañarnos, digamos, en el verano, ¿no? No teníamos posibilidad de ir al mar ni nada de eso, así que era ir al río de la Plata. Y recuerdo, justamente, yo nací en el 68, así que era chico, pero en el 76, más o menos, cuando empieza la noticia en el pueblo de que aparecían cuerpos, noticia que circulaban como, bueno, se ahogó uno, se ahogó otro, se ahogó otro. Nos querían llevar en el verano al río a bañarnos y yo no quería ir, me daba miedo, decía, pues se ahoga mucha gente, voy a ir y me voy a ahogar, ¿no? Esa era la preocupación que tenía, por lo cual sí recuerdo que por bastante tiempo, por un par de años, yo no fui al río. Hasta que una vez, creo que hablando, que yo seguía con esa idea de no ir, que mi mamá me dice, bueno, anda al río que no te vas a ahogar. Y me dice, porque eso tiene que ver con otra, es por otra cosa. Esa persona que murió es por otra cosa, así que anda al río que no te vas a ahogar. Bueno, y ahí volví a ir, tendría ya, eran un par de años más, ¿no? Pero tuve un par de años que no quería ir al río por ese temor. Obviamente cuando regreso a la democracia y empiezo a... Mi padre eran padres no muy politizados, eran peronistas y bueno, tenían cierta preocupación por las cuestiones políticas y en la dictadura recuerdo sí escenas así de mi viejo cerrar toda la casa, con los vidrios, las ventanas, en verano, yo no entendía por qué, y poner el combinado, que era un viejo aparato, un viejo tocadisco, para escuchar bajito a la Ralde, que era fanático de la Ralde, entonces apagaba todo eso y apagaba las luces, yo no entendía por qué hacía eso, decía, ¿por qué escuchaba la Ralde con la...? Bueno, sé que era una persona que tenía también cierta idea de las cosas que pasaban, Nunca le pregunté nada a él. Él después se va a los bomberos, se va a otro trabajo fuera de la ciudad. Pero había una inquietud. Yo, cuando empieza la democracia, empiezo a participar, entro en el centro de estudiantes, me sumo a algunas iniciativas que había en el pueblo vinculadas con la creación de una organización no gubernamental que trabajaba sobre el tema de cultura. Bueno, y ahí empiezo a enterarme las cuestiones de los vuelos de la muerte y los cuerpos que aparecían en la costa atlántica, en la costa del Río de la Plata. Ahí tengo una noticia que rápidamente asocié con el tema. O sea, ahí imaginé que esos cuerpos que aparecían tendrían que ver con esa situación, porque además también, obviamente, de más grande entendí que era difícil que alguien se ahoga en el río, porque uno va a la costa de Punta de Indio y se mete al río, camina 200 metros y el agua sigue llegándole al tobillo, digamos, ¿no? Es difícil ahogarse. Tremendo, ¿no? Este recuerdo de su infancia que trae Roberto Cipriano García, que también contó que pudo hablar con el director del cementerio en ese momento y que le contó acerca de los cuerpos que llegaban. Y después, con el tiempo, lo otro que hice también, porque yo lo conocí a Alberti, que era el director del cementerio de Magdalena durante la dictadura, que también da testimonio en ese video. Lo conocí a Jalo porque era el padre de una chica que era la mejor amiga de una novia que yo tenía en ese momento. Como la familia de mi novia no quería que me quede en la casa, me quedaba en la casa de él a dormir, ¿no? Estoy hablando, ya tenía 20 y pico de años. Así que tenía mucha relación con Jalo. Nunca me habló de esto. Después, con el tiempo, cuando surge lo del video y los jóvenes lo entrevistan, hablo con él al poco tiempo y, bueno, me cuenta lo mismo que había contado un poco en el video, ¿no? Y bueno, me describe esos hechos, él como director del cementerio. Era un tipo muy católico, muy cristiano. Entonces, bueno, su preocupación era justamente el darle sepultura cristiana a los cuerpos, y por eso me dice que él decide enterrarlos en una tumba, poner una cruz, y que había tenido la orden de enterrarlos en la fosa común, que él desobedece y que eso le trae muchos problemas y demás, digamos, ¿no? Pero eso que cuenta en el video después me lo narra también. ¿De qué Del fuerza intervenía? no, no, no. ¿Tienen alguna? Toda la relación, lo que él cuenta es que en muchos casos le llevaba a la policía los cuerpos, y que eran cuerpos de toda la zona, ¿no? De Punta Indio, pero también del lado de La Balandra, de Magdalena, de Atalaya, que aparecían cuerpos, y que era la policía la que le pedía eso, ¿no? Y que también le habían llamado la atención las autoridades municipales, en ese momento eran también designadas por la dictadura, justamente por esta decisión de él de enterrarlos en tumbas con una cruz y ponerles NN además, ¿no? Entonces le dijeron, bueno, ya está, déjalo así, pero le habían dicho que así, como que de ninguna manera se le ocurría poner ningún nombre. Él dice, yo los nombres no podía saberlos, no tenía forma de saberlos, pero sí, bueno, cuenta anécdotas muy, muy horrorosas, ¿no? De las cosas que se encontraba. Comenta que muchas veces les llevaban cuerpos por la noche, se los tiraban por la puerta de atrás del cementerio, ellos los tenían que enterrar. Tenía una cosa, por eso insisto, él decía que lo cristiano era lavar el cuerpo, por eso que él algunas veces algún cuerpo incluso lo había lavado, otros no había podido, pero que, bueno, había quedado también bastante afectado por esa tarea que le había tocado hacer, ¿no? Estamos escuchando el testimonio de Roberto Cipriano García en el juicio Novillo Corbalán, Vuelos de la Muerte, Punta Indio, que está en instancias de alegatos. Cipriano hizo una aclaración sobre los cuerpos que aparecieron en la costa del Río de la Plata y sobre la orden que recibieron los bomberos de qué hacer con ellos. ¿Por dónde puede venir la diferencia? ¿Pero puede explicar Sí. cuál es la diferencia entre cuando se refiere a los 4 o 6 cuerpos y de 40 o 60? Los 40 o 60 son los que, a partir del relato de los bomberos y los empleados municipales, se supone, construimos, que aparecieron en esa zona de la costa del Río de la Plata, entre lo que sería, ellos hablaban más o menos de una zona de San Borombón, porque los bomberos cubrían también lo que sería desde más allá de Pipinas, digamos, ¿no? O sea, ellos tenían, casi llegaban, su competencia, hasta donde iban a apagar incendio, hasta el río San Borombón, que son 40 kilómetros más o menos son 60 kilómetros, creo, desde Verónica. O sea, 60 kilómetros hacia el sur, ellos cubrían toda la costa del río de la Plata, porque no había otra ciudad cercana. Entonces, desde ahí llegaban hasta casi Magdalena, donde ya era zona de los bomberos de Magdalena. En la zona que ellos cubrían, el relato es que aparecieron esos entre 40 y 60 cuerpos que ellos subieron a los camiones o a las camionetas y los llevaban al cementerio de Magdalena, excepto algunos que, esos cuatro, que quedaron en Verónica, que por alguna razón, no sabemos por qué, los llevaron al cementerio de Verónica. Cuando vamos al cementerio de Verónica, ahí los sepultureros, por el relato de quien había sido en ese momento el jefe de los sepultureros en el cementerio de Verónica, nos dice que además de esos cuatro, había otra tumba donde había otros dos, que en la dictadura había venido una ambulancia del conurbano y los había dejado ahí, que no eran cuerpos de los que habían salido del río, sino que eran cuerpos que habían venido de otro lado, que por eso eran seis los cuerpos NN que estaban ahí en el cementerio. Bueno, nos queda algo más todavía sobre este juicio, pero nos vamos a tomar un breve respiro para encarar la parte final del programa. Esta semana hubo dos testimonios que fueron los testimonios finales y también, como el de Cipriano, fueron testimonios locales, un juez de paz y quien actualmente es el presidente del Consejo Deliberante, Ricardo Adolfo Navoni, que fue muy importante en este juicio porque llevó esa reconstrucción a lo audiovisual desde esa política del Estado que todavía continúa por ahora, por lo menos, que es la que tiene justamente a la Comisión Provincial por la Memoria como ejecutora del programa que hace que los jóvenes tengan memoria, jóvenes sin memoria. Y Navoni, con un grupo de secundarios de la escuela de la zona, habló e hizo un documental. Vino al juicio y contó sobre el documental que es parte, está incorporado al juicio como prueba. Se llama NN, ni en las tumbas, ni en el río. Y se puede encontrar en el canal de YouTube del propio Navoni, entre otros, ¿sí? Lo escuchamos contar esta experiencia. Seguramente su testimonio habrá tenido que ver con la reacción de el dinosaurio del Falcon, ¿no? Y en la escuela secundaria, cuando apareció el programa Jóvenes sin Memoria, digamos que habla de las dictaduras militares, autoritarismos, puntualmente en los lugares donde uno vive, ahí surgió un trabajo que se toma como prueba en este juicio, que es un documental audiovisual que se llama NN, ni en el río ni en las tumbas, que yo soy periodista, comunicador, y elegí lo audiovisual para contarlo, pero lo que se visibiliza en TV, digamos, ahí, es lo que ya uno iba conociendo y sabía, pero bueno, toma rigor científico hacerlo de esa manera, porque previo se requiere un guión y una investigación periodística, una investigación histórica, por lo cual toma rigor científico el dicho popular. ¿Nos puede contar la investigación hecha para este documental? Sí, se llama NN, ni en el río ni en las tumbas, y se refiere a los enterramientos NN, que conocemos que en la historia argentina hubo sobre los cuerpos que aparecieron en la dictadura militar. En Verónica hay un cementerio y ese es el hecho inicial. Sabíamos que había cuerpos enterrados NN en ese cementerio durante la dictadura militar. Posteriormente, los reportajes sitúan el hecho entre el 76 y el 79, son más o menos todos los relatos de las personas que van contándolo. Están los cuerpos, pero bueno, para llegar al cuerpo, como empezamos a hacer reportajes, y los reportajes nos van llevando sucesivamente a seguir un camino, ese camino de la muerte. Tiene que ver, aparece un cuerpo, pero ¿cómo apareció? ¿De dónde vino? Con cada una de las personas que hablaban, que hablábamos, que ustedes vieron, si vieron el video, está aquí documentado, nos decía, bueno, llegó al río, ¿no? Nosotros vivimos a 15 kilómetros, Verónica, el cementerio, está a 15 kilómetros del río. Bueno, aparecían en el río. Bueno, ¿dónde aparecían? Bueno, en el Sarandí, que es una playa de ahí, de Punta del Indio, en el Picaflor, que es una playa de Punta del Indio. Bueno, hay un hombre que no salió en el video, que es un paisano, hay muchos paisanos que documentaron esto, no salió en el video por cuestiones audiovisuales, porque había mucho viento. Fuimos al lugar, que era la playa, que es en... Me trae unos recuerdos porque la verdad que son personas que han fallecido y tantos años después estar hablando nuevamente de esto, bueno, quizá es un sentido que ellos no percibieron que iban a aportarle a nuestra historia. A nuestra historia local, especialmente porque tiene esa mirada este video. Documentar la historia argentina desde nuestro lugar. Y bueno, que es el Vasco Irizarri, que es un hombre de Punta Piedras. Estoy haciendo como un recorrido geográfico que es Sarandí, Punta del Indio, la playa El Picaflor, Punta Piedras. Estamos bajando en lo que es la ribera del Río de la Plata y el campo de bombardeo. Esos son los lugares donde estas personas se encontraban con cuerpos. Nabuni contó que los entrevistados, muchos de los entrevistados del documental, hablaron por primera vez de eso que habían tenido que hacer cuando los cuerpos aparecían en la costa. Lo que tenemos que entender es que todas esas personas son trabajadores, personas muy humildes, los sectores populares, obviamente, familias que hicieron toda la vida eso, como los barrios en el cementerio de Verónica, y son familias vinculadas a la municipalidad. Nunca lo habían hablado. Era terrible lo que hicieron. Cargaron un cuerpo de personas muertas que además lo describen de la manera más horrenda. No sé si hace falta que lo diga, porque ellos mismos pusieron la crueldad, y una jueza inclusive lo dice, que hasta después, cuando hubo exhumaciones, que en ese camino de esta crueldad que nos vamos encontrando a través de lo de relato directo, personas que lo veían, que en vez de cargar rama, cargaban cuerpos con tiros, con disparos, mutilados, con alambres atados, piedras. Bueno, el horror de la historia argentina. Bueno, eso estos muchachos lo vivieron y lo contaron. Y creo que pasó también porque éramos un grupo de alumnos y yo también era mucho más joven, y creo que, bueno, la sensación que tuvimos, que personas que no hablaban con nadie ni volvieron a hablar después, en ese momento lo hicieron, encontraron ahí la frescura de sacarlo para afuera. Pensemos que lo estábamos filmando, si no, nunca hubo objeciones de eso, pero después me decían, ¿dónde va a salir esto? ¿Dónde? No había como el dinamismo de las redes sociales hoy. Con preocupación, qué íbamos a hacer con eso, qué iba a pasar con esas imágenes. Recuerdo a Barragán, que siempre, hasta poco antes de su muerte, me dijo qué iba a pasar con esto. Obviamente, la presencia de la base militar, con la simbología que tiene, ¿no? Los militares que vivimos todos en el mismo lugar, y bueno, ¿no? El negacionismo y todo esto, bueno, no voy a analizar, sino solo aportar los datos con los que me encontré. Eran los cuerpos, cómo llegaron los cuerpos, y después, bueno, cómo eso nos llevó a Magdalena. Si ustedes ven la película que nosotros hacemos, representa casi el relato, es decir, hay un camino hacia Magdalena, porque los propios relatos nos llevaron a Magdalena, pero toda nuestra historia es las cosas que pasaban en Verónica, lo que conocimos siempre, lo que pudimos contar, pero bueno, abrimos un poco porque algunos cuerpos fueron a Magdalena y ahí está un hombre que se llamaba Jaro Alberti, que era el enterrador de ahí, con un discurso muy, muy, no sé, histriónico, verborrágico, un tipo que hablaba mucho y nada, y contaba que tuvo miedo, que anotaba a todo el mundo, que él se sintió que fue humanitario en anotar cada muerte en los libros. Él sintió que su aporte humanitario era eso, pero que le habían dicho que si anotaba mucho lo podían matar. Hay otro hombre, Barragán, que dice, yo de eso no hablaba, una gestualidad del miedo, tantos años después, ¿no? Dictadura militar, 76, 77, 78, que puede haber pasado a 2004, lo pueden ver, si ustedes ven el video, eso no es actuado, y él habla de las dos grandes exhumaciones que hubo en Magdalena, que fueron, en un caso muy resonante, para él fue muy resonante, por supuesto, para la historia de la región quizá también, pero él habla del caso Smith y el caso Novillo también, que de acuerdo a los archivos de la época y a lo que podíamos manejar nosotros, el documental trata de mostrar un poquito. Hay una foto con los huesos sacados en el cementerio y unas imágenes ahí de lo que fueron las exhumaciones, un archivo periodístico. Bueno, por eso es que vamos a Magdalena. Nosotros entendíamos que en Verónica había también cuerpos enterrados NN provenientes de los vuelos de la muerte, por todas estas descripciones, por todos estos relatos, totalmente verídico, chequeado con múltiples voces, que queríamos que también las personas encuentren su identidad y que finalmente pasa. Así de tremendo fue todo el juicio. Este hombre no habló del Falcon porque se le ocurrió o porque se acordó. Habló del Falcon porque está este juicio que conmueve los silencios colectivos de Punta Indio, de Magdalena, de Verónica, de Pipinas, de toda la región allí costera. Yo te había dicho que había un juez de paz que había dado testimonio, Guillermo Fina, un juez de paz de los 90, que él contó que los pescadores enganchaban los cuerpos con las redes, además de los cuerpos que aparecieron en las costas. Muchos cuerpos se enredaban en las redes de los pescadores. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Se vienen dos programas especiales. Entramos en Feria Judicial, algunos juicios siguen, sigue este juicio con uno de los alegatos de la defensa, sigue el juicio del Villazo con alegato de la Fiscalía, sigue el juicio Saint-Amand con testimoniales, siguen los juicios, sigue el juicio de Mendoza con testimoniales, pero la mayor parte de los juicios entran a Feria Judicial. Y yo también, por cierto, agradeciendo al equipo de La Retaguardia que me permite esto para poder seguir con las transmisiones de los juicios y con el resto de las cosas que hacemos en La Retaguardia, que yo pueda tomarme un descansito. Así que se van a quedar con dos programas muy especiales, muy especiales. Vamos a pasar por programa dos producciones, dos podcasts que hicimos junto a Gabriela Suárez López y a Pedro Ramírez Otero, que son parte de la tesis con la que nuestra querida Gaby, integrante de La Retaguardia, se recibió de licenciada en Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires, con la tutoría ni más ni menos que de María Rosa Gómez y de Silvina Manguía, que fue integrante de este programa. Así que para nosotros va a ser realmente un honor que esos programitas de radio basados en testimonios de los juicios, en testimonios que se transmitieron en vivo a través de La Retaguardia, sean parte de este programa. Será las próximas dos semanas. Gente, gracias. Nos vemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.